Tendencia en el Dial. Un programa cultural lleno de arte y escuchando Señor Cobranza, empezamos el programa un día después de las elecciones. ¿Qué tal? Hoy es lunes, 24 de octubre del año 2011, el día después de las elecciones. ¿Cómo andas, Luchito? Esto es Interferencia en el Dial, por si no caíste. Feliz, todavía. Estoy feliz. ¿Feliz? Sí. ¡Qué bien! ¿Causa de qué? ¿Causa efectos? Porque no queda otra. Hay que ser feliz, ¿no? Está muy bien. Perfecto. Bueno, ya estaremos con las reflexiones de mi querido amigo Luciano. ¿Cómo andas, Luchi? A mi derecha está. Muy bien, perfecto. Jakowicz es el apellido de la que está hablando. Quiero aclarar que no es por motivo de la elección. Estoy feliz porque pareció un mensaje medio subliminal ahí. Superliminal. Sí, extremadamente. A mi izquierda, como siempre, a la izquierda de todo, está mi querido amigo Tahiel Martínez. ¿Cómo te va, Tahiel? Todo bien, por suerte. Está feliz, pero feliz. Está medio adormecido. ¿Qué te anda pasando? Nada, yo estoy feliz por la felicidad de mi amigo. Acá. ¿Viste? Se contagia. Estoy empezando a reír. ¿Qué tenemos para hoy? Se ve que es algo siempre que va todo, siempre igual. Lo del programa, digo, por supuesto. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, para hoy tenemos, por supuesto, la cobertura de las elecciones presidenciales. Que siempre pasa. Lo que pasa el domingo está en Interferencia en el Dial. Así por que, señor. Porque lo hacemos último al programa. Claro, lo hacemos hasta las manos, como siempre. Sí, seguime contando. Bueno, también tenemos una entrevista a Carlos Delfrade. ¿Lo vamos a estar llamando a Carlito? Lo vamos a llamar en vivo a Carlos Delfrade y nos va a contar un poco qué pasa con el tema de la causa, con las elecciones anteriores. Con el tema de la banca. Claro, exactamente. Bueno, y también tenemos un micro musical con la historia de Lucho. Charles Manson, claro. De Charles Manson y también la historia de Barreda. Barreda, se ve que tenemos una cuestión de violencia hoy. Hoy el estamos micro violentos. Musical está violento, está punk. Se ríe Lucho, se ríe y no habla, es un ente, un potus. ¿Qué estuviste haciendo hoy, Lucho? Hoy tuve un día muy agitado hoy. A ver, contame tu día. A la mañana fuimos al consejo. ¿Por qué me hice esta pregunta comprometedora? Dale, contá que yo estoy. Fuimos al consejo por el tema del medio boleto. Ajá. Expresate sobre aumento, bien. Sobre el aumento de la tarifa. Claro. ¿Aumenta o no aumenta? Y hay una cosa que vamos a estar tratando. Pero dale, seguime contando, Lucho. Después me interesa. Estuvimos hablando con la diputada, con la concejal. Pero eso se va a desarrollar después. Tengo que ser breve, no me interrumpas. Después fuimos al rectorado. Ajá. Por el tema, ¿qué era? Contame vos. Ah, vos no fuiste. ¿A vos te parece? Cualquiera que tire esa cosa. ¿Está bien? ¿Vos fuiste? Yo sí. Y a ver, contame un poquito, ya me cansé de escucharlo. No, pero me fui temprano yo. Estuve toda la mañana, estuvimos hablando con. Paseando por la peatonal, preguntándole a la gente qué pensaba o de lo que dejó. Eso fue previo ahí al rectorado, que me había olvidado. La selección. Las elecciones. Las elecciones. Y lo que le pareció los 4 años de mandato de Cristina más los 4 años del difunto Néstor Kirchner. Claro. Estos últimos 8 años. Nos pasó algo muy loco. A ver. Al primero que elegimos, bueno, uno no pudimos grabar, que fue, bueno, volviendo al tema. Lo loco que nos pasó sí. Fue que elegimos a uno y nos dijo, yo soy militante, nos dice. Casualidad, pero ahí. Seguramente nos preguntó el horario de la radio, todo, seguramente nos debe estar escuchando. Yo creo que. Te mandamos un saludo. De paso. Yo creo que se paró ahí, habrá escuchado la pregunta y se paró ahí a esperar que lo entrevistemos y dar su opinión de lo que fueron las elecciones. Pero claro, te hizo un discurso. Sí, lo tenía preparado. A pleno, 5 minutos hablando sin parar, prendió el cassette y le dio. No, pero lo que hay que destacar que hubo dos cosas claves. En las opiniones sí. comunes. Sí. Una, que se respeta el gobierno de Cristina por el lado de que tiene un proyecto de país. Ajá. Concreto. Uh-huh. Y por el otro lado, lo que se critica más son los planes sociales. Claro. Esas son las dos posturas que estaremos viendo porque este equipo de edición nos ha preparado y suena el redoblante, el spot de las elecciones. que pasaron ayer, domingo 23 de octubre de 2011. Vamos ahí. Y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá. Y al... Elecciones 2011. A mí me parece bien, porque yo voté a la Cristina. ¿Voté? A Martín. Es la profundización de un cambio importantísimo para nuestro país. Me parece bien, me parece bárbaro. La gente eligió hoy la gran mayoría, así que bueno. Bueno, me parece que está bien, que la gente eligió bien. Tiene aciertos y errores, ¿no es cierto? Pero ha hecho mucho, así que bueno. El tema es que le dan muchos planes a Susana, parece no. Que no. Porque 150 pesos y no hacen nada, están sentados en la casa, terminan haciendo otras cosas. Me dio lástima ver que el radicalismo, que es una fuerza de toda la vida, quedó ya atrás. Que no anduvo como tenía que andar mal. Era buen momento para hacer un cambio. El del gobierno, buenísimo, para mí. Hasta ahora va bien. Me creo que no me equivoqué. Era lo que yo esperaba. ¿Qué quiere que nos parezca? Que se hace lo que se quiere, mami. ¿Qué quiere hacerle? Nada. Ya de antemano se sabía que ganaba fácilmente. La oposición hizo muy mal las cosas y creo que el pueblo castigó las ciertas malas cosas. Aparentemente es como si la oposición hubiera trabajado para el gobierno, porque está mal. Por primera vez el socialismo va adquiriendo presencia nacional. Me gustó muchísimo el segundo puesto de Wiener. Sí, fui a votar. Nos dé más beneficio al obrero. Al obrero. ¿Entendés? Porque al obrero no tenemos mucho beneficio, querido. Hay que poner lomo y poner lomo y le dan a los beneficios los que no tienen que darle. ¿Eh? Y al obrero hay que darle. Si no, el obrero está cansado también de trabajar y que lleva a cuesta tantas cosas que no las merecemos. Y los jubilados también, papi. ¿Eh? El tiempo dirá si se equivoca la gente o no. Tantas veces nos equivocamos, una vez más. ¿Eh? Ay, mi idea, ¿qué es eso? A ustedes son los jóvenes que tienen que decidir ahora. Yo el último año que voto, yo ya estoy al límite de mi edad de votación, así que no pienso votar más. Lo dejo a mis hijos que decidan, a ustedes que son jóvenes. Es, digamos, darse cuenta que la gente empieza a pensar, la gente se empieza a dar cuenta. Para mí esa es la opinión. No sé qué decirte, macho. Bueno, está todo bien. Un país demostró que el proyecto es algo... Es algo sustancial, que existe, que es verdad, que no es una palabra. El Proyecto Popular Nacional. No está muy bien en el país, pero bueno, por lo menos vamos tironeando. Elecciones 2011. Ahí estamos con Brenda Sosa Vico, que nos va a contar cómo fue el paso a paso para el domingo 23 de octubre de 2011. Bueno, Manu, en el marco de las elecciones podemos contar cómo fueron más o menos los cierres de campaña de los 7 candidatos nacionales. Claro. Cristina Fernández en el Teatro Coliseo, después en la Plaza, en el Coliseo el martes, con el mensaje más importante que dejó toda la población, el de llamar a la Unidad Nacional. Wiener también presentó lo mismo, pidiendo que todos los ciudadanos sean conscientes a la hora de votar, ya que pues, se podía transformar un cambio. Uh-huh. Hizo una caravana con cierres de campaña, la terminó en Rosario el jueves a la tarde. Y lo que sorprendió de Wiener fue que estuvo muy concurrido por jóvenes. Uh-huh. Eso se vio por la tele. ¿Ustedes vieron el discurso? Sí. Se vio todo por la tele eso. Y cuando, después de salir segundo, también viste había mucha juventud en el búnker del Frente Amplio Progresista. Lo siguen mucho los jóvenes a Wiener. Claro, claro. ¿Qué más? A ver, contame, Alfonsín. ¿Lo tenés por ahí? Quiero saber cómo terminó el francés. Sí, Alfonsín. Uh-huh. Fue medio particular el cierre de campaña de Alfonsín. ¿Por qué? Hizo el acto en Necochea, en el comité de la UCR de Necochea. Ajá. El martes, proclamándose él como la fuerte oposición al gobierno de turno. Claro. Aunque en su último spot se dio por vencido. Claro. ¿Cómo era el spot? ¿Alguien se acuerda? Yo me acuerdo de que... Le habló directamente a la presidenta diciéndole que él sabía que no iba a ganar. Claro. Pero que le quería dejar las cosas en clara. Alguien se lo tenía que decir. Alguien se lo tenía que decir. Después, Altamira con su cierre de campaña el jueves. Que tuvo muy buena elección, Altamira. Salió. ¿Cuándo sacó? ¿2%? Sí, todo, o sea, todos lo creían. Último salió con un puesto, le ganó a Lilita. Le ganó a Lilita. Con, Lilita, con Lilita había salido segundo en el 2007. En el 2007. Así que. Y los votos en blanco fueron más que los votos de Lilita. Claro. También a tener en cuenta. Claro. Ajá. Bueno, Altamira, el cierre también fue el jueves. Uh-huh. Que la mayor parte de su discurso fue darle golpes al gobierno y también darle golpes a Wiener, claro, diciendo que a fin de año se iban a estar unidas las fuerzas porque sabía que Wiener iba a ser el gran opositor al gobierno en estas elecciones, diciendo que ellos iban a devaluar la moneda y a desvalorizar los sueldos de todos los empleados públicos. Claro. Lilita, llegando al turno de Lilita. Lilita. Su discurso cerró con, arrancó y cerró con el soy presidente ahora, no soy presidente nunca. Lilita. Lilita. No, se fue de vacaciones. Sí, dale, sí. Sí, no aparece más Lilita. Por un largo rato, me imagino. Pero bueno. No, dijo que esto, si no ganaba, no se presentaba más. Lo dijo en su discurso. Duvalde no dijo eso en el 2003. No, ahora nunca la cosa. Y Duvalde decía en el 2003, yo no voy a ser más presidente, me voy al témpano de no sé dónde. Tuvo 2 años en el Mercosur. Y ahora. Pero Duvalde es Duvalde. Pero Duvalde es Duvalde. Lilita es Lilita. Duvalde. Lilita. Por su parte. Sí. Dio su discurso muy armado, uh-huh, con su compañero Das Neves. En el centro, en el sindicato gastronómico. Esto es un quilombo. Das Neves no había dicho que apoyaba a Cristina 2 días antes de cerrar la campaña de Duvalde. Después de las elecciones, Das Neves no estaba con Duvalde. Duvalde estaba solo dando el discurso después de las elecciones. Chan, chan, chan. Están peleados por lo que escuché. Están. Intrusos en el. En el. En la política. En la política. Jorge, Jorge. Sí, a vos, Rial. No. Rial le dio un gran apoyo a Altamira. Rial le dio un gran apoyo a Altamira. Pero claro que sí. Pero ahora, ¿qué va a hacer Jorge Rial? Tiene para hacer fruto. Tiene para hacer fruto. A ver, ¿hay alguno más por ahí? Sí, Rodríguez, el último. Rodríguez, mi compromiso. Wi-Fi gratis en todo el país. Sí. Y la casa por 90 pesos. La casa no nos olvidemos de eso. Ah, era por 90 pesos. Yo nunca terminé de escuchar el spot. Pero no, yo la seguirían pagando hasta nuestros tataranietos. Ajá. Más o menos. Claro. Pero era por 90 pesos. Claro. Bueno, Rodríguez cerró la campaña prometiendo viviendas, que fue su propuesta más fuerte, y luchando por el medio ambiente capital, plantando árboles en el medio del centro. Me acuerdo en el año 2007, ¿se acuerdan? Bueno, ninguno se acuerda. Qué bien tener este equipo. Éramos muy pequeños en el año 2007, Mario. ¿Cuánto tenía Bonnie? Qué pequeño, ya tenés, no sé, por el piso. Vos tenés mi edad, Mario. No, yo tengo menos. Bueno, Rodríguez hace el acto en el predio de La Rural. Ah. Y antes había hecho caravana por San Juan y caravana con vino. Completo. De caravana, ¿sí? Caravana, fiesta. Y salió Madame y después de la tienda, como siempre, ¿no? Bueno, ¿les parece que leamos los títulos? A ver, porque estuvimos haciendo un buen esfuerzo de producción también. ¿Qué tal ese? Ahí está afuera el ese, Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludando desde afuera. Ahí ya le vamos a estar hablando con él. Hicimos un esfuerzo de la producción muy grande en buscar todos, pero todos los títulos de todos los diarios para reírnos un poco y ver cómo. Mira, imagínense, si la capital decía que Vila había ganado la AFA, imagínate lo que no podemos encontrar ahora después de la. ¿Cómo era el de Canal 23? La tenés adentro. Eso, la tienen terrible. Adentro. La tienen adentro. Eso. ¿Cómo es eso? Duró pocos segundos, pero. 20 segundos. La tienen adentro. Ah. Búsquenlo en rosario3.com. Bueno. Dice, festejo maradoniano, dice. Qué grande. Ya caí. Tiene todas noticias. Pero claro. A ver. Primer título, tíramelo. Tiene que ver. Bueno, el primer título es el de Clarín. A ver. Bastante frívolo, por decirlo de alguna manera. Cristina, 53,69% por 4 años más. Por 4 años más. Da para pensar, para bien o para mal eso. A ver. Bueno, después tenemos el título de La Nación. Uh-huh. A la presidenta, todo el poder.

de que se cuenten los votos con un decreto de la dictadura. Claro. Eso es aborrecible. Aborrecible. Bueno, entonces, Carlito, te estaremos apoyando ahí el 10 o el 11, no me quedó claro, diciembre. ¿Cuándo es que se asumen oficialmente? Supongo que será el 11 de diciembre, porque siempre es un día después a las autoridades nacionales. Claro. Así que suponemos que es el 11 de diciembre allí en la ciudad capital de nuestra provincia, y por lo menos estaremos del lado de afuera para hacer un poco de lío y que no se olviden que se está violentando la voluntad popular. Buenísimo, Carlos. Entonces estaremos el 11 de diciembre ahí en Santa Fe para bancarte la parada desde Interferencia en el Dial. Cómo no, va a ser un abrazo muy grande y mucha suerte con el proyecto. Buenísimo, Carlos. Bueno, ahí estaba Carlitos del Frade. Luciano, no le alcanzó a decir, pero es también hincha de Central, así que un fuerte abrazo cariñoso, centralista y canalla, dice por acá. Bueno, seguimos un poquito, un pequeño separador para tomar un poquito de aire y le damos una vuelta a esto. Gracias. Estás escuchando Radio AZ 92.7. Interferencia en el Dial. El mejor remedio para un lunes bajón. Chicos, ¿qué pasa con el rock? Mucho más de lo que usted cree. Te choca un poco estar aquí al lado de una valla con policía detrás. La verdad que no. Situación de estupefaciente de rock, fútbol y sala de ensayo. What you hear con la PlayStation, la estación de poder de juego. O sea, tampoco somos boludos, ¿no? Sí. Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con Príncipe a cargo en Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hablo 4 y medio. ¿Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino? Y escuchamos Farolitos, alta banda esta que nos debe estar escuchando. Un fuerte abrazo. También un fuerte abrazo a la Amelia Aramayo, que seguro nos está escuchando, y a todos nuestros amigos que hoy nos bancan. Arriba, ahora micromusical. Micromusical, cambiamos de tema rotundamente. No tuvimos aire directamente. No hubo aire. Tomar un poquito de agua. A mi izquierda, en diagonal, en la punta de la mesa, para que todos más o menos, más o menos se ubiquen, está el nuevo corte de pelo de Ezequiel Orazi. ¿Qué tenemos para hoy del micro musical? Del micro musical tenemos una canción de Ataque 77. Ajá. Que fue inspirada en el crimen que cometió el odontólogo Barreda. Claro. Que asesinó a la familia. ¿Se acuerdan de Barreda, el pelado ese que le negaron la ¿cómo era? La libertad domiciliaria, ahí está, no me salía. La cárcel domiciliaria. ¿Se la negaron o no sé? Prisión domiciliaria. Prisión domiciliaria. ¿Le negaron o le aceptaron? No, se la dieron el 11 de febrero de este mismo año. El beneficio de prisión domiciliaria le fue devuelto. Luego de violar el arresto domiciliario en marzo de 2011, volvió a prisión. O sea, un vivo bárbaro el pelado. O sea, el tipo pasea y... El tipo pasea, va a jugar al tenis, imagínense. Yo me acuerdo, la vecina en Crónica Televisión decía, pero es un hombre bueno. Ricardo es un hombre bueno. Recordemos que el crimen fue el 15 de noviembre de 1992. Mató a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas. Imagínense. Tampoco lo chulemos tanto, recordemos la causa de lo que. ¿Por qué? También era una pobre víctima. ¿De qué? De la violencia familiar, de las cargoseadas que sufría. El Lucho me parece que está en papel de anti hoy. Él va a revelarse ante cada palabra que diga. Bueno, digamos, una bardeada verbal, 4 muertos. ¿Está re bien o no? No, está bien. Y se queda callado. No dije que está bien ni que está mal. Es una consecuencia de la violencia familiar que pasa en muchísimos hogares, en millones en el país, y que va a seguir pasando. Que tuvo una consecuencia extrema en este caso. Existen las consecuencias extremas hoy en día, siguen pasando y a lo mejor ni nos enteramos. Y si el señor te dice, y si pasa de nuevo, ¿lo volvería a hacer? ¿O qué haces? Claro, y se te llena de preguntas, ¿o no? Se te llena de preguntas, tira. Pero bueno, este es un loco suelto que está en cana, o sea, un loco que estuvo suelto que está en cana ahora, pero por suerte. Lo nombran en varias canciones. Hay tantos locos sueltos. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. En Argentina del Palo. De Sweetberg Garabat. Horacio Fontova, músico argentino, compuso un tema que se llama Milonga para Barreda. Milonga para. Es el gran ídolo de la música, ¿o no? Sí. Se le hicieron varias canciones. Y ahora podemos, si quieren, escuchar una de las más representativas, que habla de eso, no hay que explicarlo mucho, ¿no? Con ustedes, Ataque 77, Barreras Way. Volvemos al piso, la locura vida de la loca, vida de Barreda, de Ricardito Barreda. Y ahora tenemos otro, pero que es más profundo y más zarpado. Más conocido mundialmente. Bastante. Charles Manson. Charles Manson, claro. No sé si sabías que Marilyn Manson deriva de ahí. Claro. Porque todos los integrantes de esa banda, todos los músicos de él, utilizaban el nombre de una modelo y el apellido de un criminal famoso. Entonces quedó Marilyn Manson. Una cosa parecida a los Ramones, que también. Ricky Ramones, todos Ramones. De una. Se relaciona con algo de los Beatles también, pero no, volvamos al tema. volvamos. En el próximo programa. Charles Manson es un conocido criminal mundialmente de Estados Unidos que se creía la reencarnación de Jesucristo. Ah, bueno, listo, chao. Fundador. Lilita. Lilita. Acá estoy. Se ríen afuera, van a seguir. Fundó un grupo de hippies que se llamaba La Familia, que preparaba asesinatos. Sí, eran hippies que se preparaban asesinatos. Ah, Lucho, bueno, vamos a armar una secta y después de ahí, no sé, nos ponemos todo cresta y salimos a golpear. Primero van a ser hippies. No. Y no tenemos que escabañar, eso ya estamos adelantados nosotros. No, lo Manu, no. Manu ya es hippie profesional. Ah, pero. Che, ser hippie no pasa por no bañarse. No subestimen la ideología hippie. No me subestimen la comunidad hippie. Claro, está muy un micro de humor, digamos. Subestimando mucho. Mira, yo no te lo voy a permitir. El hippie original no se bañaba. Y pero que era hippie porque no se bañaba, ¿no? Pero claro que sí. No, vamos, che. A Woodstock. Bueno, así que este tipo se creía la reencarnación de Jesús. Ahí estamos viendo la fotito, ¿no? Y un día asesinó a Sharon Tate, la pareja de Roman Polanski, el director, el famoso director. ¿Y cómo llega ahí? Se ve que era un círculo. Y por hacerse conocido, Claro, iba matando gente y lo invitaron a una fiesta y que iba a ser el tipo, claro. Mató a todos los invitados, a la mina, a todos. ¿A todos los mató? Qué tipo. Vayan pasando, muchachos, que yo los atiendo, decía Charles Manson. Hoy en día está vivo, está preso en Estados Unidos desde el 71, que está en cadena perpetua. Mira. ¿Compuso canciones, puede ser? Sí, es músico. Dicen que le van a dar prisión domiciliaria. Por eso le daban... No, mentira. Y lo van a poner al lado de Barreda, ¿no? Hicieron varios documentales sobre él estando en la cárcel y tiraba frases... Que quedaron en los libros. Claro, que inspiraba bandas de rock como. A ver. Bueno, como decíamos, a Marilyn Manson para que. De una. Usen el nombre y esas cosas. Ahora que está chapa, muy chapa y que está. Y pasa por ahí. De otra manera, no creo que una persona tenga la valentía de asesinar a tantas personas. Vos porque no querés preso, tal vez. Si contáramos las cosas que hace, ya está. ¿Cuántos se creerán hoy en día Jesucristo? Y el que mató a John Lennon no se cree. No, ¿qué? ¿No? No, el pastor Juan José no se creía de Jesucristo. Claro, el pastor Juan José. Claro. Se lo extraña al pastor Juan. No vaya a ser cosa que aparezca el pastor un día de estos y entre con el fusil. El fusil revolucionario. Y le haga un favor a nuestra audiencia. Bueno, Charles Manson, para contarles un poquitito, porque esto lo robé de por ahí. Charles Manson generó en los Beatles una canción que se llama Helter Skelter. No, al revés. Ah, a ver. Los Beatles hicieron la cancioneta Helter Skelter, que es considerada la primera canción punk de la historia. Sí. Sí. Por a ver, Lucho, por el, ritmo, lo que, por el ritmo que tiene y eso, no hay una canción antes de esa que sí, ese tenga ritmo. Ese ritmo. Y él se inspiró, o sea, en varios asesinatos que cometieron gente que trabajaba para él, escribían con sangre en las paredes Helter Skelter, el nombre de la canción. Tanto rechapas así. Según él, la canción tenía mensaje satánico y algo que los Beatles no habían. Que para él no era lo que los Beatles decían. Claro. Por ejemplo. Como algo subliminal. Como decir como viva Perón. Como la nena que canta lo del ombligo, algo de estilo. ¿Cómo? La verdad que decían que esa canción, si la pasaban al revés, decía que había que matar a la gente. Hacer eje. Claro, deje todos esos temas. Y tírate un paso al revés, ¿cómo será? Y no sé, paso te tírate. Paso te tírate, de una. ¿Cuál es el significado de Helter Skelter eso? Helter Skelter es el nombre de un tobogán en espiral que se puede encontrar en los parques británicos. ¿Son esos, viste, que tienen forma de cono con punta fina? Sí. ¿Un tobogán así circular? Todos los conos tienen punta fina y va se gancha. Claro, en algún momento. Mira. Baila en la redundancia, Manu. A mí. Basta. No le vayas a discutir de toboganes a Manu. Claro. Bueno, la traducción de la canción podría ser a troche y moche o descontrol o desorden. A troche y moche. O descontrol, desorden. Sí. Ah. Y, o sea, nuestra vida es un Helter Skelter. Es un Helter Skelter. Nada bueno, más que en su vida, más difícil que. Y al personaje este le han hecho varias notas en la cárcel y ha tirado frases que quedaron. A ver, tirame un par. Una, a ver. ¿Te sientes culpable? ¿Estás loco? ¿Te sientes como el loco Cabo Rod Vantage? Ponele que lo conocemos. Sí. Muy de la época. Acá, esta era la que quería leer. A ver. Mi padre es una prisión, mi madre un sistema. Soy lo que ustedes me hicieron, los miro y me digo, ustedes quieren matarme y yo ya estoy muerto. Toda mi vida estuve muerto. Ya fue, hagamos una agrupación que decía Charles Manson. Ya fue, la doctrina política y filosófica de Charles Manson. Tendría que darse en la facultad. Apoyada como en uno de sus más grandes líderes, también en Barreda, de paso. Claro. Y como capitán en la Bibi. Totalmente. Bibi, saluda a la cámara. Pido, por favor. Vamos a escuchar ahora, ¿se puede? Helter Skelter de The Beatles. You don't you want me to love you? through the top of the slide, and I stop kind of turn, and I go for a ride, and I get to the bottom, and I see you again. But do you, don't you want me to make you? Acá estoy, Vivi, no sé si me recuerdan. Ese chiste le salió muy caro a todos. Todos muertos, para, creo. Baby, para, ay, para, no, Manu está vivo. Ay, mira, acá están los graciosos. No sé qué se pensaron. Cinco. ¡Auxilio! ¡Colón! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Lo que es cuatro! ¡Cállate! ¡Ey, muy feo eso! Me lo voy a borrar. Para, que nos dio pie para decir la página web de la página. Es www.fmaz.com.ar. El teléfono es 03414112623. Y la dirección es Colón 1256, local 4. Repetimos. Si no querés venir a pegar Colón 1256, local 4. Si querés zafar de la Bibi para que no te mate, no vengas. Si querés colaborar con la Bibi, vení. Trae machetes. fmaz.com.ar para aquel. Mensajito, para. Bueno, se pueden comunicar al 411-2623. Y nos pueden buscar también en Facebook como Interferencia en el Dial. Pero claro que sí. Y estos son los mensajes. A ver, mi querido, cerra esa foto. ¿Qué estás viendo, Ezequiel? Lo peor es que si la describimos, calcé en el programa. Éxito nos dice Milton Martínez Davico. Y Aldo, que no vino. El traidor a la patria. Creo que hay que contarlo de un capo. Lauti, bonito. Facu primero dijo qué personaje que sos, Manu. ¿Cuánto sacó? 2%, jaja. ¡Lilita! Al igual que Delfrade en Santa Fe, Pitrola no logró entrar al Congreso Nacional por un piso proscripto del 3%. Uh-huh. ¿Y después puso? Después puso. Ayer Néstor Pitrola del Frente de Izquierda fue electo diputado nacional con 105.000 votos en Provincia de Buenos Aires. Pero por el mismo motivo que Carlos Delfrade no pudo entrar a la legislatura provincial. Pitrola no puede entrar al Congreso Nacional. Lauti, cuando tengas alguna información de cómo podemos colaborar para que entre Néstor, ya avisanos que te hacemos toda la campaña y seguramente estaremos ahí con Interferencia en el Dial, con las armas, con Vivi, salimos con todo. Ahí salimos, juntamos con fuerza con el de Charles Manson y Barreda y todo, vamos todos. Y ya está, un par de diputados menos. Bueno, chicos, a ver, chicos, un saludo para los queridos amigos de Brenzo Sabico que nos están escuchando desde Pergamine City. ¿Quién ganó en Pergamino, Bren? Cachi Gutiérrez. Cachi Gutiérrez. Hace 12 años. Ah, bueno. Se nota que hay democracia. Facho. Facho. Gorila. ¿Qué pensás de las elecciones vos ese? Y yo la voté a Cristina. Ajá. ¿Y a Perotti también? Y a Perotti sí, no tenía ganas de cortar boleta. No, un viaje. Claro. Un viaje era cortar boleta. ¿Y por qué, vieja? ¿Por qué? Porque no, me parece que no estamos tan mal. Uh-huh. Y aparte que ganó todo el país, y acá en Wiener la oposición, 16% sigue hablando, perdió en todo el país, es la única ciudad que ganó, Carrosario. Claro. Ah, terminó ganando yo cuando estaba... Por un 15%. Ganó. Claro, faltaba... Curioso que no ganó Wiener en Santa Fe, teniendo en cuenta que... Pero la, la diferencia, sí, la diferencia por la cual le ganó Cristina fue ínfima, claro, fue por un punto, bueno, y medio. Pero sí, le ganó. La única provincia, bueno, que perdió Cristina fue en San Luis. Fue en San Luis, sí. ¿Dónde está el... bueno, Rodríguez, mi compromiso, Wi-Fi, tu casa, sí, un árbol. Por eso, nos, sí, había nos habría venido bien. ¿Cómo? Vendrido. Nos habría venido bien el tema del Wi-Fi para todos, ¿no es cierto? Para nosotros sí, pero para nosotros estudiantes. Que no se puede pagar el boleto, bueno, conectivo que va a aumentar, no sé si le conviene. Sí, no, pero no, pero yo digo, ¿cuánta gente puede conectarse al Wi-Fi sin tener computadora? Eso sería un, claro, un la buen invento. Sería el USB en la no, nunca, yo creo, bueno, claro, eso yo creo. Sí, pero Rodríguez ya está el Wi-Fi, Cristina está en la network, ya está, ¿qué más querés? Claro, ya está, ya vamos país turnando, un año uno, un año, claro. ¿Vos a quién votaste, Tai? Yo a Wiener. ¿Y por qué, vieja? Y porque confío en el proyecto y es un tipo que me genera confianza, más allá de que concuerdo políticamente e ideológicamente. Acá te están bardeando, dice, sí, que cuente cuál es el proyecto. Saltó no, un tal anarquista de Creta acá. Que te revera de Nevermind. Sí, sí, que a ver, ¿a quién votaste vos? ¿A quién votaste vos? No, yo no voy a decir a quién voté porque realmente... No, no, porque realmente voté, para no votar, porque no, no quise votar en blanco, pero no elegí. Porque no hubo ninguno que me represente, sinceramente, como corresponde. ¿Y a quién votaste? Te dije que no lo iba a decir. A Tinelli, seguro. Puso la cara de Tinelli adentro de... O una feta de salame. No entra la cara de Tinelli. No entra la cara de Tinelli. Bueno, che, más respeto con Tinelli. Más respeto con los cabezones. ¡Cállate uno! ¿Votas? Por primera vez. A Cachi... ¿Cómo es? Cachi Gutiérrez, María Gutiérrez. ¿A ese votaste? Sí, voté. Facho, Le aplaudieron. Que tiene facha, que tiene facha. Que tiene facha. Sí, me aplaudieron, también me aplaudieron. ¿Sí? Sí. Sí, cuando votás por primera vez. Presidente de mesa, sí, fui, puse primer voto y encima los fiscales me aplaudieron. Presidente de mesa y primera vez que votas. Sí, a mí no me aplaudieron. Presidente de mesa. A mí no me aplaudieron. Un aplauso para Tahir. Este momento, un momento culmine en mi vida. No, no, a mí me... ¿Vos quién votaste, Dani? Otro mensaje bueno, más. Yo no, suena. Vamos. Por suerte, este año no voté. Me perdí el DNI, así que bueno, me fui a la comisaría, tranquilita. ¿Por qué por suerte? Porque al igual que Lucho, no encontraba un candidato que me represente o que le crea demasiado, le crea lo suficiente como para elegirlo, así que bueno... no sé si es lo correcto no votar, no me quedo otra porque no, no tenía DNI. No, porque te no... banco. O sea, me hubiese gustado en el caso de poder votar tener a alguien para elegir, pero la verdad no, no tenía ninguno. Probablemente hubiese votado en blanco o... El Fede de una. El Fede Botti me manda un mensaje y dice: Wiener, para ganar en Santa Fe se tiene que juntar con la UCR. La evidencia está en las nacionales. Saludo y muy bueno el programa. Es como el personaje de Capuzotto, ¿viste? Que dice: este no es un país en serio. Me hizo acordar de eso. ¿Por qué? Porque viste cómo firma. Muy bueno el programa. Excelente. Ahí viene la puteada. Ahí vuelve a sonar. Con respecto al mensaje que nos mandó acá el amigo. ¿Lo va a tener? No, no, no. Yo simplemente. Voy a justificar. La alianza con la UCR estuvo en proyecto en un momento, uh-huh, entre Wiener y la UCR, pero estuvieron a punto. El candidato supuestamente iba a ser Alfonsín, claro, y Wiener iba a ser el vice o iba a estar ahí apoyando. Uh-huh. El problema fue que la UCR se... ¿Comió el viaje de que iban a ganar? No, y sacaron se alineó fuerzas con el PRO. ¿Qué análisis? Y de esa manera, no con el PRO, perdón, sino con de Narváez. Claro. Y... Ante... De modo que claro, de modo que Wiener se abrió y... Y sí, digamos que... ¿Sabes lo que le falta a la UCR, no? poder lograr de una vez por todas conseguir un mínimo apoyo. Acordémonos de lo que pasó en Capital Federal, que la UCR llamó a votar a Macri. No, pero por eso a lo que voy es que... Pero es los comentarios que se decían ayer en los noticieros y hoy en la calle. Que después lo del 2001, el radicalismo cayó increíblemente. Cayó en pique. Y vos lo votás. El radicalismo... No, pero no fue por eso que yo voté al radicalismo. ¿Por qué lo votaste? A ver, sentate, sentate. No. No, le quiere quitar. A ver, ven. No, es que mi intendente, uh-huh, en el 2003 como en el 2007 estaba aliado al gobierno de turno. Claro. Cuando pasa el problema con el proyecto de la 125, sale a darle apoyo a Cobos. Uh-huh. Porque Pergamino, todos saben, por lo famosa que es mi ciudad, es Villa del Campo. Claro. Entonces se iba a tirar a diputado nacional, se sabía. Uh-huh. Se le cortaron todos los víveres. Sí. Cuando se le dio vuelta la torta y no le quedó otro que volverse a postular para intendente. Quedó en el medio entre decir para dónde voy, para dónde voy, para dónde voy. Y lo lindo fue que en Pergamino una disco, parece esto. Ver la cantidad de boletas cortadas, tanto como Cristina sacó mucho porcentaje y no fue a boleta completa, ya que ellos tenían... Fue cortando boletas. Fue cortando boletas, siempre también nuestro intendente ganó por mucho porcentaje, más o menos parejo como Cristina Nacional. Y a su vez, bueno, se había puesto, nunca tuvo una posición fuerte nuestro intendente desde que entró. Ganó tranquilo. Pero este año le pusieron una posición. Ajá. Un porteño, le plantaron emboscada a un porteño, que llegó Pergamino por las pensiones que largó Cristina hace un par de años. Y invirtió un par de millones en campaña, pero... no le funcionó. ¿Vos, Tai, qué querías decir? Hoy está en boca de todos decir que Cristina ganó por los planes sociales y por el hecho de asignación universal por hijo, pero yo creo que no ganó por eso. Para mí, la base de la victoria está en que no hubo una oposición. Binner, 4 meses de campaña. Dualde cada día peor, al igual que Carrió, y Alfonsín no generó nada en la gente. Yo creo que por eso la gente votó a Cristina. Rodríguez está para nada serio. Ya, fíjate que ni lo nombré. El 50% no es igual los que cobran los planes sociales. No, toda la provincia, gente de Plata la ha votado. No, por eso, era lo que nos comentaba hoy. No sé si habrá escuchado la gente en el spot. Que hasta ha pasado gente en Hilux festejando el triunfo de Cristina. A lo que voy es que no hubo una posición formada la cual le pudiera hacer frente y propusiera con algo. Un programa que sea algo que ayude a la gente, porque, por ejemplo, hoy va Rodríguez A, te decía bajar la retención al 0%, ¿no? Gradualmente, Wi-Fi, más allá de toda esa cuestión, retención 0%. Y Alfonsín lo mismo. Binner, por más que armó un frente resarpado, ¿me entendés? Con una parte de la CTA, con una parte de Libre del Sur, con un montón de sectores, todo eso, el programa no te decía cosas, wow, vamos por avanzar para darle de comer a la gente, ¿me entendés? Ninguno eso de los planes estuvo a la altura de lo que es hoy el plan de gobierno, vendría a ser. Claro. O quizás sí, pero el plan de gobierno está hoy en funcionamiento ya. Y para mí el problema que tuvo Altamira fue, además de darse por derrotado de entrada, y estar operado, de diputado de izquierda en el Congreso, de esa cuestión, no cubre las expectativas de una unidad concreta. Somos nosotros la izquierda contra el mundo, y eso no va a sumar nunca para mí. Bueno, yo creo que la izquierda, la política es consenso también, no solo enfrentamiento, claro, es consenso. Daniel, para el próximo programa me dé el proyecto de Binner. No, último mensaje. Binner es igual a Largo de los Locos Adam. Muy bueno el programa, jaja. 6-0 con Bolivia, un abrazo, Boti. Ahí estamos. Bueno, se cumplió la hora, no sabemos cómo hicimos. Ya la hora, no. Yo me quiero quedar. No hay problema. Punto suspensivo. Ya vamos a ver si agregamos otra hora y podemos hablar un poco. No, me quiero, me quedo solo, sentado acá, no importa. Vas a tomar la radio. Obvio. ¿Quieren saber qué hice? Yo en las elecciones? Van a tener que esperar el próximo programa. Saludos a todos. Saludos a todas. A Lese, a Tayel, ¿cómo te llamabas vos? A la Hani. Yo le mando un saludo a Camila. Al Frank, que está del otro lado, nuestro operador. Alvarito. Alvarito y el chinchulinaje, vamos Alvarito, vamos todavía. Al Rafa que está allá, que hoy tuvo un debate interesante, según me contaron. Bueno, entonces nos vamos a ver qué sale, a ver qué tiene el operador preparado para que nos vayamos. Seguramente sube la cortina y nos vamos. Así que bueno. Bueno, esto fue Interferencia en el Dial. El mejor remedio para un lunes bajón. Chau, hasta el lunes que viene.